vas. Sigue adelante, lo que hagas quedará. De los errores aprenderás, oh Dios. Pero en los milagros creo en un mundo mejor para ti, para mí. Creo en milagros. Creo en un mundo mejor para todos. Si ella pudiera ser mi karma, o yo supiera tocar tu alma. Si eres capaz de revivir, entonces tengo una razón para vivir. Estaba tomado en el abismo. El milagro pues somos uno. Muy bendecido para sobrevivir. Después de todo sigo aquí, oh Dios. Creo en los milagros. Creo en un mundo mejor para ti, para mí. Oh, oh, creo en como pudo ser. El futuro ya está aquí, aún no es tarde. No es tarde aún. Oh, yo. Por causas justas, sigue adelante, lo que hagas quedará.